ya abrió sus puertitas a vos. Tenía chiquitas las sillas, mil lápices para pintar. Qué linda la sala amarilla que te vio caminar. Qué linda la sala amarilla que te vio caminar. Los días se hicieron naranja y fuiste aprendiendo a crear. Dibujos, muñecos y danzas, tus manos hicieron nacer. Qué linda la sala naranja que pronto te vio correr. Qué linda la sala naranja que pronto te vio correr. Llegaste a otra sala creciendo, te hiciste más fuerte y tenaz. Te vi tropezando y cayendo, te vi levantarte y jugar. Qué linda la sala roja que pronto te vio saltar. Qué linda la sala roja que pronto te vio saltar. Perplejo, me admira lo grande que estás. Tu mano se agarra a mi mano, se agarra y aprende a soltar. Qué linda esta sala verde que ahora te ve volar. Qué linda esta sala verde que ahora te ve volar.